Sonacobius atricapila. Y Sí, ¿esa cuál es? No, mira, acá. Acá mismo. ¿Dónde? Es que no veo. ¿Cuál es esa? Cuando es chiquita es arabiadita. Cuando está juvenil es naranja. gigante, hay una manada de cormoranes.